ver. Porque yo sí te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer. No te supe hacer feliz. Feliz.